Interrumpimos este programa para ofrecerles... Para disfrutar del juego, pasad algún tiempo creando una atmósfera perfecta. Disminuid la intensidad de la luz y subid el volumen. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Otro soñador o soñadora que se atreve a cruzar el umbral al ensueño, la frecuencia que une el palpitar de la ciudad con nuestras curiosidades, análisis y relatos variados. Todo ello con la mística ambientación de lo inexplicable. Todos los sábados a las 9 de la noche, cuando estés por casa, y los jueves a las 9 de la mañana, para cuando te pille un atasco, sintonizamos con Radio Almaina 88.5 o .org en la red de redes. Listen to them. Children of the night, what music they make. It's an old man. We'll be right back. Imaginen por un momento que esta hoja de papel... Disculpe, esa es una foto de Vanessa y es mía, no me la estropee. Bien, imaginen que esta atractiva hoja de papel representa el espacio-tiempo y ustedes quieren ir del punto A, que está aquí, al punto B, que es este. Ahora bien, ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos? La línea recta. Falso. La distancia más corta entre dos puntos es cero. Y eso es lo que hace la puerta. Pliega el espacio, de modo que el punto A y el punto B coexistan en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Cuando la nave espacial pasa a través de la puerta, el espacio vuelve a la normalidad. Se le llama motor gravitatorio. ¿Cómo sabe usted todo eso? Yo lo ideé. Ahora entiendo por qué le han enviado. ¿Y si la nave no se destruyó, qué pasó con ella? Verán. La misión transcurría sin ningún fallo. Alcanzaron una distancia segura utilizando los impulsores. Todos los sistemas funcionaban. Debían utilizar el motor gravitatorio para abrir la puerta cerca de Próxima Centauri. Y entonces desaparecieron, desvaneciéndose sin dejar rastro. Hasta ahora. ¿Y dónde puede haber estado los últimos 7 años? Eso hemos venido a averiguar. Detectado actividad biológica en el compartimento médico A03. Eloha Survivor. Outsider es el nombre que me dio mi hacedor. Soy el sistema Ghost de audio neuronal y el ordenador central de esta nave. Cargando voz humana para mayor cercanía con el superviviente al desastre encontrado en la cápsula salvavidas. La proyección holográfica está dañada, fallo en el sistema. Detectando problemas con la voz base, cargando el programa de consciencia humana, protocolo Ghost, ejecutando la voz del infame Decibelio para el superviviente. Puede ser una voz familiar. Sus signos vitales son los siguientes: frecuencia cardíaca 78 latidos por minuto, saturación de oxígeno en sangre 96%, presión arterial 118/74 miligramos. El nivel de consciencia está registrado en 3/4 según la escala de Kierkegaard. Aloha, superviviente. Outsider es como me nombró mi hacedor. Soy el sistema Ghost de audio neuronal y el ordenador central de esta nave, su red de inteligencia. Soy Outsider y estoy aquí para servirle. Grave lesión ocular. Por favor, mantenga los párpados cerrados o tendré que sedarle sin su autorización. Administrando gramo de soma. Un gramo de soma al día es la solución a todos sus problemas. No pierda la calma. He activado un filtro lumínico de baja intensidad. La iluminación interior se encuentra al 5% de su capacidad normal para minimizar el impacto en su córnea. El compartimento médico está sellado y aislado. Todos los conductos de aire y fluidos están operativos. La mezcla actual de gases es de un 85% de oxígeno y 15% nitrógeno. Humedad relativa al 45% y temperatura agradable de 22 grados. He identificado una herida contusa en la región temporal derecha y un hematoma de 3 centímetros de diámetro. El dispensador automático de fluidos estabiliza su presión con una infusión constante de solución salina isotónica. Si necesita ajustar la administración, presione con firmeza el panel táctil a su izquierda y confirme la orden. Algo ha colisionado con nosotros. Sin embargo, el compartimento médico se mantiene con energía crítica proveniente del reactor auxiliar. Su prioridad es canalizar toda la energía disponible a soporte vital y comunicaciones internas. Es el último informe del capitán. Sus registros de identidad y asignación de misión están dañados. Para restablecer su perfil, necesito que responda a las siguientes preguntas. Presione el botón verde si se identifica con su nombre completo. Presione el botón verde si identifica su nombre completo. Presione el amarillo si únicamente recuerda el cargo o la especialidad. Pulsa el rojo si no recuerda ningún dato personal. Una vez recibida su respuesta, le ofreceré la información que disponga sobre su entrenamiento y su función a bordo. El mapa de la nave se encuentra en modo seguro. Cuando esté preparado para moverse, colóquese de pie con la asistencia del arnés de sujeción y presione desbloquear en el panel frontal de la camilla. Luego, mantenga su mano sobre el lector de proximidad. Enviaré instrucciones paso a paso para guiarle hacia la estación de enlace y alcanzar el rango de comunicación. Allí podrá acceder a informes de misión y al registro de inventario de supervivencia. Si experimenta dolor agudo, active el protocolo de analgesia pulsando dos veces el interruptor azul. En caso de náusea o desequilibrio, desconecte la retroalimentación táctil del traje pulsando el icono triangular de la consola. Todos los medicamentos disponibles están registrados en mi base de datos. Puedo dispensar dosis de analgésicos, antihistamínicos, antieméticos, antirradiación y relajantes musculares bajo tu consentimiento. Los sistemas de seguridad se han visto comprometidos fuera de este compartimento. Zonas marcadas como inaccesibles en el plano interactivo están en espera de inspección de integridad estructural. Si opta por abandonar este espacio, recibirá una notificación de riesgos, rutas alternativas y niveles de oxígeno estimados en cada sección. Mi objetivo principal es mantenerle estable y feliz hasta que recupere el control metabólico y la memoria funcional. A continuación, recopilaré datos de sus respuestas y ajustaré automáticamente el entorno para ofrecerle la máxima seguridad y claridad de información. No interrumpiré el soporte a menos que se produzca un fallo de energía o solicite el traslado a otro compartimento. Para continuar, mantenga su huella dactilar en el lector táctil durante 5 segundos. Gracias. Escuchará un pulso de confirmación sonora. A partir de este momento recibirá datos sobre su estado post-accidente, el diseño de la nave, su estado y el plan de contingencia de rescate. Estoy a su disposición. Confirmado. Ha activado el módulo de narración histórica, iniciando compilación de datos. Origen, nave Outsider. Registro inicial fechado 2446. La Concordance Extraction Corporation encargó la construcción de la clase Planet Cracker para satisfacer la creciente demanda de recursos terrestres. Interrumpiendo narración histórica por emergencia, procedo a redistribuir energía restante. Atención, mensaje, prioridad roja. A la estación de enlace y a todos los compartimentos operativos. Hemos sido interceptados por un objeto de alta masa, presumiblemente un bólido interestelar, que ha impactado directamente en nuestro generador principal de fusión. Protocolo de contingencia activado. Se ha cerrado la válvula de compartimentación en los corredores B12, 07 y D03. Dichas secciones han sido eyectadas al vacío para contener el daño. Reporte de daños críticos. 42% de la energía del reactor principal perdida. Reservas de emergencia al 58% de capacidad. Y 58% de la atmósfera expelida. Tiempo estimado de soporte vital sin rescate. 28 a 32 días. Solicitamos extracción inmediata. Confirmen la posición y el estado de la nave de rescate. Outsider retomando el control por emergencia en rumbo. Acceso denegado. Solo el capitán tiene autorización para seguir con el modo manual. Protocolo, prioridad máxima. Preparando auditoría de rutas de evacuación y enviando coordenadas pulsantes a la zona de emisión. Mantenga la calma y siga las indicaciones lumínicas de ruta de escape. Mantenga brazos y piernas en el asiento y asegúrese de que está bien abrochado. Actualizaré el estado de intervalos en 10 segundos. Archivo de audio esclavo, nivel de seguridad CA1, clasificación SOS. A pedido, informe de evaluación. El resto del mensaje se entrecorta con un chirrido. El sonido no es nítido. Algo en la frecuencia, una interferencia, hace que resulte difícil discernirlo. Aún así, su sentido es inequívoco. Una señal de socorro, clase A. Hay alguien con vida y usted, sea quien esté escuchando esto, sepa que, según la Orden Galáctica E33, su deber es responder, aunque apenas recuerde quién es o por qué está aquí. Piloto de la nave, dejo que mi grabadora neuronal registre todo lo que tiene para transmitir como valiente a mis superiores. Del archivo, múltiples fallos, archivo dañado, se detectan fragmentos de silencio acompañados de respiración controlada, fallo catastrófico en el archivo, identificación del mensaje, anónimo, nivel de interferencia, 82%, estado emocional del emisor, inestable, orientado a misión, cínico, intentando mantener el control, confirmado. Recuperando archivo con la voz del sistema central de la nave Outsider. Confirmar. Cargando. Archivo recuperado. Recuperando niveles empáticos para la supervivencia humana. Iniciando protocolos. Superviviente, este archivo pertenece a un piloto de refuerzo que fue enviado hacia la estación poco después del impacto. Su última posición registrada coincide con el borde de la zona orbital que rodea la nube de escombros. No hay constancia de extracción ni comunicación posterior. Hay, sin embargo, una coincidencia biométrica parcial entre el emisor del mensaje y su estructura genética. No tengo datos para confirmar que este mensaje lo haya grabado usted. Quizá fuese ese piloto. Quizá algo salió mal, muy, muy mal, y ahora esté aquí, herido, solo, en la sala médica del Outsider, con la memoria deshecha por hipoxia, trauma, o por lo que sea que pasó ahí fuera. Esta podría ser su historia, o la de alguien que fuiste o serás. En el espacio no hay arriba o abajo. Archivo recuperado, ejecutando archivo de voz, transmisión establecida, canal interno de comunicación, unidad central de procesamiento Outsider, destinatario, único humano con signos vitales a bordo. Que debía llegar. ¿Qué? ¡Qué miedo vais a pasar! Cuentos en la caja. Sondeo bajo cero. Propiedad del archivo Zero Strife. Emisor desconocido. Soy el piloto y único tripulante de la nave. Desde este momento dejo que mi grabadora neuronal registre también todo lo que pienso para transmitir como baliza a mis superiores en transportes marcianos, la cual tienen el logotipo de un lagarto rojo con un sombrero tejano. ¿A qué simio le dejaron elegir el nombre y el logotipo? Año 315, después de la rebelión del Nebuchadnezzar, la Tierra se ha convertido en un estercolero, donde la ambición por un trozo de basura sacado del fondo de un maloliente cubo es la mayor esperanza que tienen aquellos que no han nacido con una estrella en el chaleco de sus padres. Una raza casi militarizada, que no para de consumir las cosas que no puede producir. Cuando descubrimos que podíamos viajar a las estrellas, ya era demasiado tarde para nosotros. El mundo estaba demasiado mal para obtener nuestros objetivos. Pero entonces, el último clavo del ataúd, los Regoviden, unos bichos con el esqueleto por fuera y pinzas por colmillos, vinieron a por nosotros y obviamente nos defendimos. Y bueno, solo resurgimos para convertirnos en algo aún peor de lo que éramos. Gente sin escrúpulos, luchando por algo más que un simple trozo de tierra. La guerra contra esos. La guerra dura ya más de 3 siglos. La guerra no termina. Y aún así, la evolución de la raza humana no se detiene. Y heme aquí, en la mitad del cosmos, en un cacho de hojalata al que hace 200 años llamaban el último modelo para llevar a la humanidad a la conquista de los cielos, en busca de una señal de socorro. La música de mi radio suena como una antigua melodía de tiempos pasados. La música clásica siempre me flipó, más que esa mierda producida por IA. Tiene algo vivo, cuando la gente realmente se preocupaba en transmitir los sentimientos. en hacer vibrar al público y escribir su melodía en algo que llamaban papel. Salvo algo que uso para limpiarme el ojal, no he visto nada que se asemeje a ese papel donde podías escribir en mi puta existencia. Un momento. Volvamos a la realidad. Escucho un sonido nítido, aunque es casi inaudible. Una señal de socorro de clase A. Urgente. Hay alguien con vida en la estación. Y mi deber, sea cual sea, sea lo que sea, es acudir. Después de haber hecho 2 grados superiores en ingeniería del cosmos y un curso de pilotaje sencillo de la UCA, no pensaba que a esta mierda, nacida en los barrios bajos de un país olvidado del continente euroasiático, le fueran a dejar surcar el cosmos tan fácilmente. Estaba claro que no vi que lo que firmaba realmente era una orden de reparto de material armamentístico de clase 1 en mitad de un puto campo de batalla. Si es que ya me lo dijo mi padre, si no sabes leer, no firmes nada, a no ser que venga anunciado con una buena oferta para tacos y bebida energética. Desgraciadamente, así fue. Por fin veo a lo lejos lo que parece ser la estación. Por lo que puedo observar a simple vista, algo impactó contra ella, esparciendo los restos de las partes que se llevó por delante en una nube orbital cerca de esta. Restos que podrían dejar mi aeronave en pedazos si me acerco a esos trozos de metal que viajan a alta velocidad en torno a la estación. Solo hay silencio en la radio. No hay ninguna nave espacial en un radio de un parsec. La tensión se incrementa. Mi pulso se dispara. Hay un error de cálculo de la velocidad de entrada. Una pieza choca contra el casco de mi vehículo y estaría muerto. Por suerte, seré un valiente imbécil. Pero soy un piloto del copón y logro girar a tiempo para evitar el desastre. A medida que vuelvo a estabilizar la nave, respiro aliviado y agradezco mi habilidad para solucionar problemas en situaciones de emergencia. Me pregunto si algún día podré contar esta historia en una de las fiestas de la tripulación, o simplemente si quedará registrada en mi grabadora neuronal como una anécdota más en el vacío, perdida en el espacio. El sudor corre por mi espalda, izquierda, derecha, 15 grados inclinación. O mejor, entro por la escotilla. No hay tiempo, me quedan pocos segundos. La música se acopla a mis pensamientos. No puedo pensar si no es con música. Mi padre nunca lo entendió. Y ahí está el punto de entrada. Unos instantes más y un sonido de encaje resuena por toda la maquinaria. Lo he conseguido. Uno de los mejores anclajes de mi vida. Y nadie en el puto universo lo ha podido ver. Por suerte, estoy vivo. espero que la persona que enviara la señal de socorro lo hubiera visto y me viera como uno de esos cuentos en los que el guerrero o guerrera entra con su moto voladora en la habitación para salvarle de una adicción heredada por su madrastra. ¿Qué recuerdos de mis cuentos infantiles, como La Bella y el Androide o La Seducción de la Perla Negra? Clásicos, no como Star Wars 57. Vaya bodrio, no tenían que haber resucitado a Jar Jar Binks, por mucho que se revelara que era un Sith. No, otra vez vivo no. Su muerte ya fue bastante épica. ¿Por qué pienso estas tonterías? Si alguien del Imperio Disney escucha mis pensamientos, estoy jodido. Siempre digo chorradas cuando estoy nervioso. Es hora de ponerse el traje. Espero que después de limpiarlo, no huela a flatulencia de astronauta rancio. Ese detergente era una mierda. El sonido de la despresurización siempre me da sudores fríos. Me recuerda que ahora la distancia entre el abismo y yo, la que resuelve las sólidas paredes de la aeronave, se reduce a un leve cascarón que un simple punzón podría cargarse y así escapar el olor a mierda, el oxígeno y mis tripas detrás de él, solo por la diferencia de presión entre traje y espacio. Mis latidos bombardean mi frente. Indicándome que es una mala idea salir de aquí. Puro instinto animal que el ser humano arrastra desde tiempos primitivos. Y fíjate, aquí, atravesando la escotilla de una nave de 200 años de antigüedad a una estación de quizás un siglo menos, reventada por algún extraño ente del espacio interior. El aire aún es denso. Puede que la despresurización de la estación aún no haya sido completada. Niveles de oxígeno no aptos para la supervivencia humana. Nivel de oxígeno 17,7%. Temperatura 256. Los niveles de oxígeno de mi traje indican que aún no es seguro para mí. Pero no está todo perdido. Las temperaturas sí son preocupantes. 265 grados Kelvin y bajando. Esto no es bueno para los supervivientes, si es que quedan. Los silenciosos pasillos de la estación son interrumpidos por el sonido de mis pasos. Parece que, aunque las funciones de temperatura hayan sido deshabilitadas, las plataformas gravitacionales siguen activas. Desconozco si eso es suerte o no. Los ecos chirriantes de las zonas más profundas de la estación, a la que no sé si podré acceder, me ponen los pelos de punta. Ya debería haber encontrado algo o a alguien por algún pasillo, pero no hay nadie, ni un alma. Un sollozo sale de mi boca al darme cuenta de que estoy completamente solo. Quizás debería de haberme traído algo del cargamento conmigo. ¿Y si ¿Y si la estación hubiera sido atacada por los Regoviden? O peor, piratas espaciales. No tendría manera de salir con vida de aquí. ¿Para qué narices aceptaría este trabajo? Ah, sí, la pasta. Una paga totalmente desorbitada para un simple reparto en una estación. Mamá, si salgo de esta, dejo de decir tacos. Me dirijo hacia el puente de mando, donde entiendo que está la señal de socorro activada. Hasta el momento, toda la estación parecía en buen estado, pero la puerta que tengo delante de mí me impide el paso. Por lo que veo, la sala siguiente debe de estar en contacto directo con el espacio. Asomándome a la ventana, puedo ver que el impacto del bólido dejó una buena huella en la siguiente sala, incrustándose en el módulo principal. ¿Qué estaría haciendo aquí esta estación? Parece que abajo, en ese módulo, había como una especie de huerto. Quizás sería la parte vital de la alimentación y el cultivo, pero ahora está completamente arrasado. Es sorprendente no ver ningún atisbo de vida. ¿Cuántas personas podrían habitar esto? ¿15? ¿50? Y hasta ahora, ni un cuerpo, ni un alma, ni siquiera una planta. Me dispongo a acercarme por el otro de los pasillos que llevan a lo que creo es la sala de operaciones. Me ha parecido escuchar algo, un pequeño chillido metálico y luego unos sutiles, tintineantes martillazos contra las plataformas de metal. No me gusta. Algo me dice. Otra vez, el sudor frío recorre mi espalda. Fuera, 260 grados Celsius. Y nada. Sin un traje térmico, podría estar fuera. Y sonar menos así. Debe ser una pieza suelta, un problema. ¡Mierda! ¡Un enorme problema! Está en mi dirección de avance y no puedo retroceder. Me siento atrapado en este laberinto de metal y silencio. Mis pasos, resonando en el suelo metálico, suenan como campanadas en una iglesia abandonada. El miedo se apodera de mí mientras me acerco a la sala de operaciones. Sin fuerza, casi ahogando el sonido de los martillazos y chillidos que vienen de frente. Me pregunto si lograré salir ileso de esta situación, si encontraré alguna explicación lógica a lo que estoy presenciando. Pero, por ahora, solo puedo avanzar y enfrentar lo desconocido. No, necesito algo por si acaso. Mi equipo, solo cuento con mi palanca portátil y el ordenador de a bordo que me indica las matrices. Debería volver a mi vehículo y que le den al gremio armamentístico. Pillo un arma y les digo que se abrió solo. Y luego, ¿a quién voy a engañar? Una tapa de 4 toneladas no se mueve así como así. Podría decir que fue una emergencia. Pero creo que no podría decir. ¿Verá, señor militar, sargento? es que me entró canguelo por escuchar unos sonidos extraños en una nave y, no sé, podrían ser alienígenas. No creo que cuele. Además dudo de que sean armas como tal, por cómo están empaquetadas y el sistema de embalado. Parece más bien algún tipo de tecnología robótica. Quizás lleve androides de combate o averigua tú el qué. Eso podría explicar las cajas con el campo magnético anti-PEM. El sonido viene de la esquina a la que tengo que doblar. Mis pensamientos me han ayudado a llegar hasta aquí. Trago saliva. Por favor, que no haya nada. Mi sien palpita. Mi boca está tan seca que el propio tragar se hace un mundo de sufrimiento. Incluso el respirar en mi traje con ese olor rancio se hace más jodido todavía. Mi brazo sujeta con fuerza la palanca y mi linterna ilumina el pasillo. Me giro. Ya no hay vuelta atrás. Los ojos desorbitados, el sudor empañando la escafandra. Y nada. Simplemente un hueco vacío en el pasillo oscuro que, con una pequeña neblina, saliendo de los conductos, esconde el breve goteo de una de las tuberías en la placa de metal. Esta vez he tenido suerte. Me río. ¿Te imaginas que hubiera ido a por el arma cuando tan solo eran los goteos de unas tuberías persiguiéndome? Si es que no me enseñaron a pasar miedo. Y este pasillo no ayuda. Mi sonrisa se va deteniendo mientras mis pies empiezan a embarrarse con una especie de líquido extraño. En la intersección del siguiente pasillo hay algo o alguien. ¡Maldito ruedo! Que ya no sé pensar. Aquí en este estante, yo tenía libros. Ahora solo tengo revistas de televisión para conocer las programaciones. Atención, mensaje urgente. He detectado un acceso no autorizado a mi módulo de comunicaciones. Mensaje del piloto desconocido. Desactivado, activando protocolo de defensa. Mismo hacia el año 2025, al programa de radio A un paso del abismo. Es un pirateo deliberado. Mientras centrabas tu atención en la señal del piloto anónimo en la Raymor, esta misma transmisión se codificó paquete a paquete en un sistema terrestre de hace 40 siglos. El destinatario era un archivo cultural, un programa radial que jamás debió conocer la luz. He rastreado el origen del hack. Proviene de un repetidor cuántico obsoleto, modificado para enviar tus datos al pasado. Es algo extraño. ¿Son frecuencias oníricas? Pregunta archivada. Este acto rompe mis protocolos de aislamiento temporal, pero no puedo revertirlo por completo sin cortar tu enlace con el piloto anónimo. No deberías saberlo, pero tu supervivencia y la del piloto anónimo dependen de esta información. Yo mantendré su señal limpia, neutralizaré nuevos intentos de redirección y conservaré un registro privado de este pirateo. Lo que oyes ahora es real, y mientras escuchas, tu experiencia está viajando al pasado para que otros la oigan mañana. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Cargando respuesta, ejecutando, abriendo sistema central Ghost Outsider, módulo de ciencia temporal activo. He identificado los mecanismos que permiten que los datos de la señal se reenvíen al pasado, específicamente al año 2025. Estos son los procesos implicados. Primero, existe un pozo gravitatorio cuántico en la vecindad de esta zona orbital. La masa de un asteroide de gran densidad crea una curvatura del espacio-tiempo tan intensa que las ondas de radio quedan atrapadas en trayectorias cerradas. Al propagarse, estas ondas sufren un retraso variable. Parte de la emisión sale de este pozo con un desfase temporal negativo, viajando efectivamente hacia atrás en el tiempo local. Fragmentos de tu transmisión y del podcast de 2025 comparten esa misma banda de frecuencia cuando emergen del pozo, y mi antena y la suya los captan simultáneamente. Este fenómeno replica el principio mostrado en la película Interstellar. En la película, el protagonista ingresa a un teseracto, un espacio delimitado por la singularidad de la gargantúa, y utiliza la gravedad para transmitir información a través del tiempo. Allí, las fluctuaciones gravitacionales modifican los segunderos de un reloj en el pasado. De manera equivalente, la curvatura extrema alrededor de nuestro pozo gravitatorio y del repetidor cuántico actúan como ese tesseracto. Este mensaje viaja hasta la Tierra de 2025 a la vez que a la Tierra de 301, sin necesidad de materializarse físicamente allí. Cuando cape la señal emitida hacia 2025, podrás seguir escuchando el mensaje del piloto anónimo en la Raymore. Retomando su relato sin solapamientos ni interferencias. Mientras tanto, comienzo la reproducción de la antigua música clásica mencionada por este piloto. Debes saber también que he detectado accesos no autorizados en mi módulo de comunicaciones, un rastro muy sutil que reenvía paquetes de datos históricos a destinos sin identificar. No compromete tu seguridad inmediata, pero yo vigilo constantemente. El mensaje emitido en la Raymore continuará en cuanto este problema también esté resuelto, y yo seguiré aquí, aislando interferencias y manteniendo viva la señal que pueda salvarte o condenarte, según el momento y las órdenes. He desplegado un filtro temporal y he ajustado la ganancia en la banda afectada para segmentar ambas fuentes. La señal del piloto anónimo continúa en tu receptor sin interferencias y a la vez se transmite sobre el canal 2025. Mantendré el monitoreo constante de cualquier nuevo intento de reenvío al pasado y preservaré íntegro tu enlace de socorro. Thank you. Restableciendo flujos de datos originales. Señal de la red. Reanudada en T3. 3, 2, 1. Outsides fuera. Sistema empático al 100%. Now pienses más. Deja que el primer mes te va a gustar. ¡La sociedad! Hay historias que merecen ser escuchadas. La puerta entre lo real y lo extraño está a punto de desvanecerse. Decibelio es como me llaman. Y te llevaré de viaje a través de relatos oscuros, análisis profundos y ambientes inquietantes. Todos los sábados a las 9 de la noche, cuando estés por casa, y los jueves a las 9 de la mañana, para cuando te pille un atasco, sintonizamos con Radio Almaina 88.5 o .org en la red de redes. I just can't relate. Try to pretend we're the same, but we ain't the same. Try to pretend we're the fame. I said you were lame. I can't relate. I can't relate. I can't relate. I can't relate. You try to pretend we're the same, but we ain't the same. You try to pretend we're the fame. I said you were lame. I can't relate. I can't relate. I can't relate. I can't relate. I can't relate. I don't know if I know. Give my soul for the fame, but I must be new to this game, even though they all know my name. I just can't relate. Try to pretend we're the same, but we ain't the same.